cuando leemos poesía africana, nos encontramos con bellísimos paisajes naturales, prados fértiles, bosques encantados, el fuego, la luna y el sol, los animales de la región, los utensilios que usan a diario. Descubrimos cómo es la vida cotidiana, quiénes son sus dioses y sus antepasados, lo que aprendieron a través de la experiencia del implicarse día a día en la hermosa tarea de vivir. Sus versos no tienen límite, todo lo descubren y sienten, todo lo comparten, desde un poema funerario hasta otro muy dulce, dedicado a los niños, un poema de amor u otro inspirado en los animales que cazan para alimentarse. Los oráculos también tienen un sitio entre sus versos. Versos que de fantasía no tienen absolutamente nada. Todo lo que cuentan a través de su poesía es real. Es la vida misma. El sentir del pueblo africano se manifiesta en la voz de sus poetas. Voz que transmite a su pueblo fuerza y esperanza. Voz que se transforma en canción y recorre el mundo, contagiando alegría y optimismo. Esta noche conoceremos un poquito más la historia de África, pero solo un poquito más. Disfrutaremos de los poemas de Leopoldo Senghor y bailaremos al ritmo del coro Soweto Gospel. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Kasongo, Kasonga Libana, eh. Yeah, Kasongo, Kasongo Tata, Obasa Ningana Bana, Nani Akungisio, Mawa Mingi, eh. Kasongo, yeah, yeah, Mopani Nangai, Kasongo Ngana Weho, Songa Libana, eh. Kasongo, yeah, yeah, Mopali langai, Kasongo, ngana weo, Songa libala, eh. Kasongo, yo, yo, Mopali langai, Kasongo, ngana weo, Songa libala, eh. Kasongo, yeah, yeah, Mopali langai, Kasongo, ngana weo, Songa libala, eh. Bana nandako, Kasongo, wogo, Misona zela, misona zela, soti yokozonga niye, yebisanga e. Kasongo ye, mopali langai, kasongo ngana weo, songa libala e. Mana nandako, kasongo wogo, matuna kangai, matuna kangai, tata azali wapie, naloba ninye e. Kasongo ye, mopali langai, kasongo ngana weo. Songa libala, eh. Hey, mama, eh. Ale, ale, ale, ale, ale. Awi, eh. Awi, awi, awi, awi. Yeah. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Boka, boka. Super Massive. Escuchamos recién una canción que se encuentra dentro de la banda sonora de la película El último rey de Escocia. Su nombre es Kasongo y el grupo que la interpreta se llama The Afrigo Band. El apartheid constituyó una serie de actos de racismo practicados en Sudáfrica durante muchos años. Este sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales bajo la excusa de promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por el hombre blanco que instauró diferentes tipos de leyes que cubrían en general los aspectos sociales. Por medio de dicha ley, se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. Mandela cobra importancia dentro del Congreso Nacional Africano, especialmente en la campaña de desobediencia civil de 1952 y el Congreso del Pueblo de 1955, en el que la adopción de la Carta de la Libertad provee el programa principal en la causa contra el apartheid. Durante esta época, Mandela y el abogado Oliver Tambo dirigen un despacho de abogados que provee consejo legal de bajo costo a muchos negros que de otra manera no hubieran tenido representación legal. Inicialmente comprometido con los métodos no violentos de resistencia, siguiendo la inspiración de Gandhi, Mandela y otros 150 compañeros son arrestados el 5 de diciembre de 1956 y sentenciados a prisión. Fue así como Mandela se convirtió en el prisionero número 466/64 durante 27 años y en penosas condiciones. Fue encarcelado en la prisión de Robben Island, donde permaneció durante 18 de sus 27 años de presidio. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante de Sudáfrica. En prisión, él y otros realizaban trabajos forzados en una cantera de cal. Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Mandela, como prisionero del grupo más bajo de la clasificación, solo tenía permitido un visitante y una carta cada 6 meses. Las cartas, si llegaban, eran a menudo retrasadas durante largos periodos y leídas por los censores de la prisión. Mientras estuvo en la cárcel, Mandela estudió por correspondencia a través del programa externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de licenciado en Derecho. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos. Ye na dina ye oziya, aya kanga na suni utuni ipa, onya na sini, onya he uniki. A continuación, haremos una breve pausa musical con la canción Baikal to Prayer, que hallarán dentro del disco African Original Ethnomusic. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رسول La palabra apartheid en afrikaans significa separación. Este movimiento, que consistía en separar a los blancos de los negros, se guiaba por las siguientes reglas: el voto, estaba reservado únicamente para los blancos. Solo los blancos podían viajar libremente por el país. La ley aprobaba que el blanco ganara más que el negro, haciendo los dos el mismo trabajo. Los negros debían vivir en zonas alejadas de los blancos, y en esas áreas donde vivían, raramente tenían electricidad o agua. Los negros debían estudiar en escuelas separadas de los blancos, y su educación debía ser limitada, no pudiendo acceder a la educación superior. Uno podía ir a una playa y encontrarse con un cartel que decía: para el uso de personas blancas. Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno, ni podían habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales en las áreas asignadas específicamente para los blancos. En edificios públicos, tales como juzgados u oficinas de correos, disponían de accesos diferentes para blancos y para negros. Los hospitales también eran segregados. Los hospitales para los blancos tenían la calidad de cualquier nación desarrollada, mientras que los asignados a los negros estaban pobremente equipados, faltos de personal y eran muy pocos en relación a la población que servían. Hace 33 años, un levantamiento en el poblado sudafricano de Soweto inició el comienzo del fin del sistema de segregación racial. El famoso apartheid comenzaba su etapa final. Durante la década de 1970, la población africana empezó a rebelarse contra el apartheid. Al principio fue mediante huelgas y más adelante con una marcha en el poblado sudafricano de Soweto. El 30 de abril de 1976, las escuelas de Soweto se declararon en rebeldía. El 16 de junio de ese mismo año, miles de estudiantes con sus uniformes azules y grises dijeron basta y se enfrentaron a pedradas contra una fuerza policial que se había vestido para la guerra. Murieron 566 niños a consecuencia de los disparos de la policía. Esos niños solo lanzaban piedras y gritaban. Era lo único que hacían, pero la policía les respondió con balas que acabaron con sus vidas. Este incidente inició una ola de violencia que se extendió por toda Sudáfrica. En ese momento, Winnie Mandela, la esposa del entonces encarcelado dirigente del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, describió las protestas como apenas el comienzo. La política del apartheid creaba cada vez más controversias y oposición de la comunidad internacional. Tanto así que se le habían impuesto a Sudáfrica sanciones económicas. Algunas incluso requerían la desinversión total de las empresas. La presión nacional e internacional eventualmente llevó a la liberación de Mandela en 1990 y a las primeras elecciones no raciales 4 años después. Mandela fue elegido por abrumadora mayoría para convertirse en el primer presidente sudafricano de raza negra. Hoy Soweto ha dejado de ser un conglomerado de ciudadanos marginados para convertirse en una ciudad muy próspera y con una cultura muy rica, con grandes cantantes, de voces virtuosas y, por qué no decirlo, también sanadoras, como las de Soweto Gospel Choir, un coro que se formó en noviembre del 2002 con los mejores talentos de las iglesias cristianas de Soweto y con el fin de celebrar el poder único e inspirador de la música africana y su evangelio. En Soweto Gospel encontramos los ritmos de su tierra, las ricas armonías, canciones a capela cantadas por voces angelicales, un baile enérgico y vibrante que llena de optimismo y fuerza a los presentes, y un llamativo vestuario. Quienes han estado en los conciertos de Soweto Gospel hablan de la alegría que este coro transmite. Parece mentira que aquella historia que recordáramos al comienzo del programa de hoy la hayan vivido ellos. A pesar del reconocimiento internacional, porque su presencia es reclamada en todo el mundo, Soweto Gospel canta para ayudar a los más necesitados de su tierra. En el 2003 fundaron su propia organización sin fines de lucro para asistir a los enfermos y pobres de Sudáfrica, especialmente a las familias que no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno. Y con los fondos recaudados en sus conciertos dan de comer a miles de sudafricanos. Cuando se encuentran en su tierra, participan en organizaciones caritativas, como por ejemplo visitan a los jubilados, a los huérfanos, a los que están enfermos en los hospitales. Escuchemos entonces ahora a Soweto Gospel y que con sus voces masajeen nuestro corazón para que sea más dócil a la hora de dar y recibir, a la hora de amar. El que se sienta con ganas de bailar, mientras los escucha, que lo haga, porque yo voy a hacerlo. Ahora mismo me estoy quitando los auriculares y me estoy separando del micrófono para ponerme a bailar. Leopold Senghor nació el 9 de octubre de 1906 en Joal, Senegal, y murió el 20 de diciembre del 2001 en Verson, en el norte de Francia, donde vivía con su esposa desde que abandonó la política activa a principios de los años 80. Poeta, ensayista y primer presidente de Senegal, Senghor ha sido uno de los políticos africanos más respetados y coherentes y el mejor poeta africano en lengua francesa. Fundó, con Aimé, el Movimiento de la Negritud, que dio un gran impulso al renacimiento de la cultura negroafricana. Senghor ha sido pionero en muchas cosas. Fue el primer poeta que cantó a la mujer negra, el primer africano que entró en la Academia Francesa, el primero que dio a conocer la poesía negra y, asimismo, el primer jefe de Estado africano que legalizó los partidos políticos antes de la caída del Muro de Berlín y el primero que renunció voluntariamente a la presidencia después de negarse a ser elegido presidente vitalicio, que era lo habitual en el resto de los países africanos. En varias ocasiones fue delegado por Francia en la UNESCO y en la Asamblea General de la ONU. Como humanista convencido, Leopold abogó siempre por una civilización del universal, que servirá para hacer la Tierra más habitable durante los años venideros. Este talante de apertura es, sin duda, lo que valoró al Vaticano para nombrarle miembro del Consejo Pontificio para la Cultura, junto a otros intelectuales. Leopold Senghor decía que entre la poesía y la esperanza había un vínculo, ambas iban juntas, y lo expresaba con las siguientes palabras. La poesía no puede morir, sino ¿quién cantaría la esperanza? Y desde la esperanza, la poesía africana muestra que a pesar de la arrogancia política, la miopía intelectual de los dirigentes políticos, el fundamentalismo étnico, la falta de ilustración de los dictadores, la inexistencia de un Estado inquieto, la perversión patológica del poder hacia cualquier forma de escritura, la poesía, o mejor, la palabra poética, es un acto de mediación simbólica y humana. Es el último reducto de creatividad, de resistencia, en una sociedad diversa, pero inmersa en la violencia política y la intolerancia étnica. Acabamos de escuchar La Noche del músico francés Ian Tiersen y a continuación voy a recitar unos poemas de Leopold Senghor. Y el sol. pienso en ti. Cuando estoy caminando o nadando, sentado o de pie, pienso en ti, por la mañana y la noche. Cuando lloro en la noche, oh sí, y cuando me río, cuando hablo a mí mismo y cuando me quedo callado, en mi alegría y en mi dolor. Cuando pienso y no creo, mi querido sol, siempre estoy pensando en ti. Poema a mi hermano blanco. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando estuve al sol seguí siendo negro, cuando me enfermé también estaba negro, y cuando me muera seguiré siendo negro. Mientras que usted, hombre blanco, cuando nace es de color rosa, cuando ha crecido era blanco, pero cuando se pone al sol es rojo, cuando tiene frío es azul, cuando siente miedo es verde, cuando está enfermo es de color amarillo y cuando se muere es gris. Dígame usted, ¿cuál de nosotros dos es el hombre de color? A Nueva York. Solo por escuchar los trombones de Dios, tu corazón bate al ritmo de la sangre, tu sangre. Chaca. Ni el tan-tan ni la voz dan ya ritmo a los gestos de las estaciones. Como los manatíes van a beber al manantial. Basta con nombrar la cosa para que aparezca el significado bajo el signo. La palabra se hace poema. El poema solo se culmina cuando se hace canto, palabra y música a la vez. Mujer negra. Mujer desnuda. Mujer negra. Vestida de tu color que es vida, de tu forma que es belleza. He crecido a tu sombra. La suavidad de tus manos vendaba mis ojos. Y en pleno verano y en pleno mediodía te descubro. Tierra prometida desde la alta cima de un puerto calcinado. Tu belleza me fulmina en pleno corazón como el relámpago del águila. Mujer desnuda, mujer oscura, fruto maduro de carne tersa, sombrío éxtasis del vino negro. boca que haces lírica mi boca. Sábana de horizontes puros, sábana estremecida, bajo caricias ardientes del viento del este. Tam tam, esculpido, tam tam, terso, que ruges bajo los dedos del vencedor. Tu voz grave de contralto es el canto espiritual de la amada. Escucharemos a continuación otra canción del coro Soweto Gospel Choir que se llama Oración por Sudáfrica. Op zijn laatste draai en die zon hier die zon hij leek of hij water volle hij staan al op zijn laatste draai en die zon hier die zon hij leek of hij water verleef hij staan hij staan aan hun nader aan die blauwe dag Savat Y aquí estoy de nuevo, queridos amigos. Voy a chequear en este momento internet para ver quiénes nos han dejado mensajitos. Tenemos aquí a Paola Fernández, que está de vacaciones, sintonizando Radio Nava desde Argentina. Y bueno, me envía un beso. Otro beso para vos, Pao. Te quiero mucho. También a Mara, otra amiga mía, que nos está escuchando desde la provincia de Mendoza, en Argentina. Mara, otro besote enorme. Viviana Medel, la incondicional, que siempre nuestra oyente fija. Ella nunca falta a la cita. Nos está escuchando desde Estados Unidos. Un beso muy grande. Y otro beso muy grande para Miriam. Miriam DM. Para Monse, Ainara y José. De Lugo de Llanera. Para Joan Bosch, de La Fresneda. Para Paula, de Barcelona. Y para vos, que nos estás escuchando por Radio Nava, en internet y también en la radio tradicional, sintonizando la frecuencia 108.0. Proverbios africanos. Dios fue clarividente y no le dio cuernos al asno. Argelia. El mono se puso piel de jabalí, pero murió mono. Más le valen tres patas a un tigre en la selva que cuatro en una trampa. De los pigmeos de Guinea. Es al toro a quien le sienta la barba, pero es al chivo al que Dios se la dio. De los Sereré de Senegal. Un amigo íntimo puede convertirse en un enemigo íntimo. De los Ambáricos de Etiopía. No le des vuelta en el aire a una serpiente que mataste, porque las que están en sus agujeros te observan. De los Sonja de África del Sur. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Nigeria. La lluvia moja las manchas del leopardo, pero no se las quita. Akan. Si un mono está entre los perros, ¿por qué no puede aprender a ladrar? Nigeria. ¿Por qué nos quejamos de que un árbol salga torcido cuando en nuestras calles hay gente que camina torcida? Yoruba. ¿Cómo es que a veces no vemos que algunos gallos tienen peines en sus cabezas, pero ninguna pluma en sus colas? Y algunos tienen plumas en sus colas, pero no tienen garras en sus patas.